Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Robby, muy bien. ¿Cómo estás? Con este frío, todo bien. Hola, sí, ¿qué tal, Robby? Y a toda la gente de la Mega Puentes. ¿Cómo andas, Juli? Bien. ¿Cómo andas, Eliseo? Bien. ¿Vos, Mica? ¿Cómo estás? Todo bien, con mucho frío. ¿Qué frío? Está para seguir durmiendo en la cama. Sí. ¿Cómo estás? Bien, sí, con mucho frío hoy, nublado, hoy tan nubladito. Hoy a la mañana temprano había neblina hoy en la mañana. Estaba medio que no se veía mucho nada, pero después se fue. Sí, estaba bravo. Sí, estaba bravo. Muy frío, sí. Bastante. ¿Y Estela, cómo me tomas el frío? Mira, te digo que hoy me levanté a las 7:30. Sí. A las 7:10. Sí. Me costó levantarme, tomé mate cocido, tomé el remedio, porque antes de venir acá yo tomo el remedio. ¿Qué remedio? Un remedio, el Celacine y el Aquinetón. Ah, sí. Quizá para los nervios y todas esas cosas. Para calmarme, digamos. Porque soy muy nerviosa, pero nerviosa por dentro, no por fuera. Claro. Entonces me cuesta a mí, y tomo remedio. Y después sí voy a Puente. Y me costó un montón salir. Tomé un cafecito así batido. Bueno, eso tomé. Me encantó. Estaba tan frío que eso me hizo bien. Bueno, y bueno, es todo. Robin. Eli, ¿vos qué hiciste? ¿Hoy? ¿Cómo no está tan frío? Y bien. Con mucha ganas que llegue la vacación de invierno. ¿Más frío querés? No, las vacaciones quiero. Ah, las vacaciones. Estás vivo. ¿Y a dónde irías, Eliseo? ¿A Bariloche? No, a Mar del Plata. Mar del Plata. Te vas a morir de frío. Ahí donde están las estrellas. Ah, también, sí. ¿Te tirarías al río? ¿Al mar? No, hace frío de noche. ¿Y vos, Mica, cómo te vas en el frío? Todo bien, el fin de semana con tareas. ¿Estás afónica? Sí. ¿Cómo es? Bueno, todo el fin de semana estudiando, porque viste que yo ahora estoy con la secundaria, estoy estudiando. Sí. Y bueno, y como ahora cierran las notas en junio y todo eso. ¿Tenés pruebas? Sí, me mandaron un montón. Por suerte ayer terminé el lenguaje, de práctica lenguaje. Bien. Sí. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Quién te ayudó todavía? Silvia. Bueno, el otro día yo había traído la carpeta en el colegio, les cuento. Y Silvia me ayudó un poco en las tareas. ¿Qué onda, Silvia? ¡Feliz cumpleaños, Silvia! ¡Feliz cumpleaños, Silvia! ¿Cómo estás? Mandanos un audio. No, que dice Mica. Che, chicos, ¿sabían que es el cumpleaños de Silvia hoy? Sí, ya lo sabíamos. Sí. Lo contó la Ana. Ah, sí. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Silvia. Que lo cumpla feliz. Ah, y le digo otra cosa. Acá en el estudio va, en la otra parte, que va a venir la segunda parte, hay un compañero que hoy, la otra vez, cumplió años, Nick. ¿Le cantamos de nuevo? Atrasado. Después, bueno. Después, ahora. Y bueno, vamos a la noticia que bueno, Uli, para que venimos. Vamos con el pronóstico. Sí, hoy gente, hoy nublado, fresco. Hoy la máxima 15 la máxima y la mínima 10. Y mañana jueves nublado también y la máxima 16 y la mínima 7 la mínima. Viernes baja bastante, la máxima 12 y la mínima 2 grados. Mirá, qué fresquete. Qué fresco bastante. Qué fresco. Dos. Fresco. Bastante, baja bastante. Baja bastante. Sí. ¿Cuándo se acuerdan cuando nevó? Sí. Sí. Sí. ¿Se acuerdan que nevó en qué mes fue? En el año creo que en el 2009. ¿En qué mes nevó también? En julio. Julio 2009. Y en julio también sería el amigo. 9 de julio. ¿Qué estaban haciendo? Cuéntanos. Yo justo estaba atendiendo a mi mamá, que estaba un poquito mal. Que se me fue al final, pero bueno, que descanse ella. Y ese día justo nevó. A la mañana. Yo estaba mirando... ¿En Buenos Aires fue? Sí, acá, en Buenos Aires. 9 de julio del 2007. Sí. ¿No era 2009? 7. Ah... Yo tenía 6. No. Yo tenía 6 años. No. Dicen que va a ser el día más frío, ¿verdad? Sí, va a ser. El fin de semana va a ser más frío, ¿no? Sí, me dice. El sábado la máxima 12 es baja igual y la mínima 5. Oh, la mínima 5. Pero igual el de viernes es más bajo porque es 2, ¿viste? La mínima 2 grados, sí. 2 grados. Sí, el viernes, pero el sábado 5 la mínima. Y igual dice que el sábado va a ser 2 grados también, ¿eh? Seguro. Sí, y domingo nublado y 11 la máxima y 6 la mínima. ¿Viste que el domingo? Y 6 la mínima. Todo es desde hoy, ya desde hoy comienza el frío. Y sí, y hablando de otras cosas, y hablo de las inundaciones de Brasil, que está bastante bravo. Y también la provincia de Buenos Aires, creo que es Entre Ríos, también le entró ahí en la provincia de Entre Ríos las inundaciones. ¿Y en Corrientes sigue habiendo inundación o no todavía? Porque había inundación también en Corrientes. Creo que en Corrientes no escuché nada en Corrientes. Lo único que sé de Entre Ríos. Ah, claro, claro. ¿Y Misiones? La ropa ahora en invierno. Ahora hay que sacar todo la en ropa. En invierno viene bravo bastante. Buzos, bostregos, camperas, gorritos, sacones, bufanda, cuellito, botitas, guantes, rotosos, sin dedo. Y eso, por ejemplo, abajo de cien yo tengo una taza térmica. Yo nunca me compré. Hoy no me puse. Hoy por no el me puse. Frío. Sí, no, hoy no me puse yo en la casa. Venía viniendo la semana, toda la semana. Pero bueno, hoy me lo saqué. ¿En qué negocio puedo comprar? Porque no tengo yo calza térmica. ¿Eh? ¿En qué negocio me puedo comprar? Porque no tengo yo calza térmica. En el outlet. Claro. Solo compré en 11, por ejemplo. O en 11. Los, ¿cómo es eso? Los negritos, ¿viste? Que están en las calles. Son negritos. Más lindos, son más lindos, los negritos. Bueno, no sé yo. Los morenitos. Con cariño. Sí, no, los senegales. Bueno, ellos sí. Venden ropa muy linda. Tenés para todos los gustos. Térmico, no térmico, tenés para todos los gustos. Y un busito largo. Che, chicos, vieron que la señora Eli se tuvo que poner estricta hoy. ¿Qué pasó? Porque ¿Qué pasó? El liceo no tenía puesto la campera, Estela tampoco. Ah, no, sí, me olvidé de poner. No, salieron como diciendo hace calor. No, no, pasa que yo dije, voy a dejar la campera, que me olvidé la campera después. Y me acordé cuando lo vi, cuando empezó así, empezó a hablar, ¿cómo es, Dani? Pero eso que dijo, Dani, salieron con la campera antes de salir, dijo. Salgan abrigados. Yo tengo otra campera acá, tengo otra campera. Pero salgan abrigados, dijo, porque afuera hace frío, dijo. Sí. Y ahora, cambiando de tema, Géminis, le pasamos a Robbie Gombelbaum. Noticias, ¿qué tenés para hoy, Robbie? Noticias. Las mejores frases de Luca Prodan. El micrófono. Una por una, las siete mejores frases de Luca Prodan que quedaron en la memoria popular argentina. Las frases de Luca Prodan exceden su carrera como artista y van más allá de su música. Es un artista que dejó mucho que contar más allá de las canciones, porque no era solo un cantante de rock, era también un pensador y un filósofo barrial. Este 17 de mayo Prodan cumpliría 66 años. El público mantiene vivo el recuerdo del líder de Zoom, tanto en redes sociales como en diferentes espacios, donde sienten el poder compartirlo. Las siete mejores frases que Luca Prodan dejó en la prosperidad. 1. Aquí hay demasiada seriedad. Todos quieren ser profesionales y se olvidan que el rock es una locura y que los hacen rock son locos. 2. El ser humano es un bicho feo malo y para peor piensa más que los animales. 3. La música es sentirlo, no querer serlo. 4. El colegio donde me mandaron es un gran rollo mío. Me enseñaron mucho, pero al mismo tiempo aprendí que la sociedad quiere que seas una marioneta. Cuanto más famoso y mejor es el colegio, más marioneta vas a salir. O si no, más loco. Yo salí más loco. 5. La heroína es la segunda droga en importancia. La primera es el poder. 6. Los lentes son para el sol y para la gente me queda asco. 7. Quedarse al lado de alguien si lo querés de verdad, aunque por ahí está mal o no, sea divertido en ese momento de su vida. Eso es el amor. Yo estoy al lado de esa persona, pase lo que pase, pero no encontré mucha gente que sea así. Lucas Prodan nació en Roma un día como el de hoy, pero en 1953. Sin embargo, siendo aún pequeño, sus padres se trasladaron al Reino Unido, donde supo desarrollar la personalidad que años después lo traería hasta las costas. Bueno, eso por ahora es todo. Quedan más noticias, quédense gente escuchando la radio. Bueno, Robby, muchas gracias por la noticia. Por favor. Llámanos al 1164007047. Radio Box 102.9, esta es tu onda. ¿Hay audio? Listo. Hola, ¿qué pasó? Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo andan los genios de la gente? Los genios. Hoy ausente en esta. Bueno, me sentí mal todo el día de ayer y el día de hoy también. Mucha descompostura. Muy mal me siento. Ando muy bien, ando atravesando. No se escucha nada. No se entiende nada. Hoy no vino Nacho. Gente linda, hoy no vino Nacho. Estuvo hablando, no se le entendió muy bien porque estaba como en un colectivo, parece. No, en un tren. O en un tren, sí. Bueno, ¿hay más audio? No. No. Noticias. Bueno, yo te voy a hablar, Robby, sí. Y Uli, y todos los compañeros, de Flor Viña, que habló de nuevo. por primera vez se explotó. Decía que el romance de Luciano Castro y Ricina Siciliani... lo escuché ese. Sí. Y también Sabrina Roja, que tenía sus hijos, Esperanza y Fausto, con Luciano Castro. Luciano Castro, sí. Bueno, y después de esto, en abril, coincidió que Griselda Siciliani, en el cumpleaños de Carla Peterson, según Luciano, renació el amor de Siciliani con él. Pero, dice, no se fue mal Roja, sobre la Roja no se peleó, digamos, ella quiso hablar con él, pero con Cecilia Rosa, Siciliani no sé, no le cae mal tampoco, pero bueno, eso es ello. Y también tengo otro, de Dalí Espósito. Dalí Espósito, ¿dónde quedé? Pedro Rosenblatt, Pampita y Fabián Valeria Massa. El lunes por la noche en la celebridad dijeron en el Teatro Nacional, donde se presentó la obra Felicidades. Protagonizó Adrián Suárez, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Jorgelina Arruzzi y bueno, y otros más. Después también tenemos Rodrigo Lucid. Confesó que llegó a robar por Pablito Ruiz. La reacción del cantante y esta travesura de los, a los 51 años le contaron. Muy bien, listo. Hoy tenemos Mica, alguien que presenta a Mica. Hola Mica, ¿cómo estás? ¿De quién nos vas a hablar? Géminis. ¿Cómo bueno, estás Mica? Bueno, hoy les traje el horóscopo. Saben que terminó Tauro, ¿no? Sí. Y empezó Géminis. Dice, arranca la temporada de Géminis. Los Géminis son aventureros, dinámicos, divertidos, analíticos, inquietos y por saber todo muy cambiantes y muy manipuladores con su lado oscuro. Sigue. Elementos, aire, planeta, Mercurio. Las características son sociables y entusiastas. También son inquietos, acelerados y le cuesta relajarse. También son inquietos, acelerados y le cuesta relajarse. No le gusta la rutina en general. Desarrollan distintas actividades. Son impacientes y amistosos. El amor son románticos. En el amor son románticos, necesitan admirar a sus parejas y poder compartir sus ideas. En el trabajo o estudio son emprendedores y necesitan conectar con sus proyectos. Son inteligentes y versátiles. Le gusta la política y las comunicaciones. Signos con los que se congenias, Libra y Sagitario. ¿Algo más, Mica? Para ver. Bueno, traje unas preguntas, a ver. Para los oyentes, ¿no? Para nosotros. Sí, para los oyentes. ¿Conocen un Géminis? ¿Acá nosotros conocemos? ¿Tenemos sí, conocemos un Géminis que lo tenemos acá, que se llama Eliseo. ¿Qué opinas de esto? Bueno, sí. Los Géminis a veces tenemos nuestras cosas, pero bueno, somos tranquilos. Segunda pregunta. ¿Te enamoraste de un Géminis? ¡Ni loco! Y tercera. ¿Trabajaste con un Géminis? No. No, yo tampoco. Yo tampoco. Pero no los conozco mucho los de Géminis. ¿Y la última cuál es? Mariana y yo. ¿Cuándo cumple Mariana? Creo que el 2 de junio. El 19 de junio. Ah, hablando de ahí, Dani me dijo que le mando un saludo. Te mando un beso, Dani. Mandamos saludos también a todo Puente. Saludos y a todos los que nos conocen. Y saludo a Fausto y a Martín de Murga. Un beso a Dani y a Nati. ¿Qué? Mis corazones. ¿Hay algún ¿Hay audio? Sí, hola, soy Alan Pérez Medina. Te contamos que en el 25 de mayo del 1810 vamos a tener que vivir una mejor patria hermosa durante toda la vida, ¿eh? Ah, para vos, Dalila. Muchas gracias. Hola, Alan. ¿Hay audio? Buenas, ¿cómo están? Acá conocemos a una Géminis, que es nuestra terapista ocupacional, Silvia, que hoy es el cumpleaños, que así que aprovechamos para mandarle un feliz cumpleaños, que la pase muy lindo. Es muy buena, Silvia. No sé qué pueden decir ahí los chicos de Silvia. Les mando un beso grande. Bueno, nuestra Silvia, la de Puentes, es terapia ocupacional. Y con ella estamos aprendiendo todo lo que es de... ¿Cómo se llama? Curso, trabajo. Sí, eso. Muy bien, Eli. Estamos aprendiendo todo eso. Doble... ¿Qué? Ay, para Google. Lo que es de profesión y todo eso estamos aprendiendo con Silvi. Muy bien. Saludito. Hola, Silvia, nos vemos tarde. Silvia, te mandamos un beso y pasa bien, feliz cumpleaños. Damián, ¿hay un audio? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora sí. Disculpen, yo un llamado justo. Les contaba que, bueno, que no pude ir. Estoy con un problema de malestar en el cuerpo. Extraño mucho el programa. Extraño mucho el espacio. Estoy de ayer con mucha descompostura, con mucho malestar estomacal. También a mi hermana, a mi hermano, a mi cuñado, a mis sobrinos. El mismo cuadro de malestar. Así que quizás haya un virus en la familia. Espero recuperarme, calculo que mañana estaré bien, ya, no sé. Yo hoy estuve todo el día con mucho dolor de panza y, bueno, la estoy pasando mal. Extraño el programa, extraño el espacio, pero hay un equipazo ahí al frente. Hacen el programa increíblemente bien todos, así que no hace falta que vayan ni siquiera. Pueden escucharme el sábado, que el sábado calculo que estaré bien de salud, si no me quiero cortar las venas. Pero el sábado me pueden escuchar en el programa en mi unipersonal, con usted sale una pesca de azúcar, de 11 a 13, de paso hago publicidad. Excelente programa de hoy, la verdad, lo están llevando adelante como unos excelentes profesionales de la radio, chicos. Así que un abrazo grande desde acá. Nos veremos pronto y el lunes que viene calculo que estaré ahí para acompañar esta banda exitosa de La Mega Puentes, este grupazo increíble de compañeros que hacen de este programa una maravillosidad. Bueno, Nacho. Un saludo, Nacho, gracias. Muchas Nacho, gracias. Fuiste al médico porque mi sobrino fue al médico y le dieron que tiene faringitis, no sé qué cosa más. Andá porque puede ser algo feo también, porque te duele todo el cuerpo y sí, ya no dijiste el lunes pasado, Nacho. Bueno, un besito, Nacho. Que te mejore, Nacho. Ay, audio. A ver, ay. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Tami. Estoy acá con mi mamá escuchando la radio, que nos saluda. Hola, y quiere pedir el tema Fuiste tú, de Ricardo Arjona. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tami. Saludos. Bueno, chicos, hacemos un corte y seguimos con el segundo bloque. Con la Mega Puentes. Gracias. Ya es tu onda. Escuchanos por www.fmradiobox.com.

Contanos, a ver. Lo que sí te voy a contar es lo que pasó en Gran Hermano. A ver. Bueno, señores, el domingo pasado a la noche, ¿saben quién fueron eliminadas? No, ¿quién? No, ¿quién? Zoe y su mamá, Aixa. Mira. Sí, así es, no me esperaba esa salida. Yo creí que se iba a ir Florencia con Sol, pero sí. se terminó yendo la que nadie esperaba. Sí. Fue como un baldazo de agua fría para todos los televidentes, ¿viste? Y yo también me quedé sorprendido, ¿viste? Por la salida de Zoe con su madre. Sí. Y el resto de la casa, bueno, quedaron sin palabras, ¿viste? Y bueno, son cosas que pasan en el juego, en la vida, en la competencia, pero al que le toca, al que nadie espera, no les queda otra que aceptarlo. Y bueno, y el lunes habló de todo en el debate con los últimos eliminados y va, con las últimas eliminadas, y bueno, dio mucho que analizar, ¿viste? Así que bueno. Y a ver, anoche ingresaron 4 de los analistas a la casa de Gran Hermano. Es decir, la primera tanda de los dos ingresaron Gastón Trezeguet y Sol Pérez a visitar en la casa de Gran Hermano en el juego de los congelados. Mira. Y bueno, ingresaron Sol y Gastón, ¿viste? Y Gastón, ¿viste? Después de 23 años volvió a la casa, aunque sea de visita, ¿viste? Y bueno. Y Sol Pérez, le afanó la bota a Virginia y se probó, ¿viste? Y le sacó una foto Sol Pérez con una de las con uno de los pares de botas de Virginia y les quedaron fenomenal. Le sacó una foto a Sol junto con Gastón y bueno. ¿Viste que del lado del confesionario hay un lugar donde se sacan fotos, ¿viste? Bueno. Y bueno, y Gastón Trezeguet saltó por encima de la cama, ¿viste? Empezó a caminar arriba de la cama y le resultó bastante cómodo la visita de Gastón y Sol Pérez. Y bueno, estuvieron fenómeno. Y por otro lado, en la segunda tanda vinieron de visita en el juego en el mismo juego de los congelados, Laura Ufal y Seferino. Laura Ufal y Seferino ingresaron, ¿viste? Ya tomado de la mano, como si fueran pareja, ¿viste? A visitar a los jugadores, ¿viste? Y bueno, y Seferino le comentó, ¿viste? Que disfruten el momento porque afuera está peor, ¿viste? Relacionado con la economía, con el país que vivimos, ¿viste? Y bueno. Y bueno, estuvo buena las visitas de Seferino y Laura Ufal, ¿viste? Y esta noche prepárense porque hay doble gala de eliminación, que en este caso no me digas. Se van 2 de los familiares. ¿Quién te va? Y eso no lo tengo en claro, ¿viste? Cuando me entere, ahí se los cuento completamente todo. Pero esta noche va a ser una noche tremenda. Inolvidable. Y además, el domingo pasado, al término de la gala el domingo pasado, al término de la última gala de eliminación, abrió la placa y que el público vote quién querés que gane la casa. Así que ya está, siguen abiertas las votaciones de la placa. ¿Quién? ¿Quién? Jugador y familiar ganará la casa por la vivienda Roca. Así que, bueno. Y Ah, y el flamante líder es Bautista. Bautista es el nuevo líder. Y el jueves deberá sacar a un familiar de la competencia de Gran Hermano. Esta semana va a estar tremendo. Y con respecto a la fecha de la final, les conté que finaliza en los primeros días de julio, ¿viste? Depende de los partidos de la Copa América, ¿viste? Por ay, no. Si hay Copa América no hay programa. Así que ay, bueno. Así que prepárense porque esta semana va a ser una semana agitada. Y queda poco tiempo, quedan 2 meses nomás por finalizar la temporada y sabremos quién será ganador o ganadora de esta temporada. Yo apostaría que va a ganar Bautista. Para mí también. Para mí, Julia se tiene que ir cuanto antes. Para mí, yo digo que Bautista va a ganar la casa y se va a quedar hasta el final. Yo no sé, para mí por ahí gana Furia, porque mucha gente la quiere no. Ella, porque es quien le da el visto bueno a todo el grupo, porque es la que hace de todo, pasa por todo, de lo bueno a lo malo y de lo malo a lo bueno. Sí, pero es media loca. Sí, vale. Por eso, sí, para por mí eso. Va a ganar Bautista, vale. Hablo de la gran final, que va a ganar Bautista la temporada. Para mí, Furia, que llama la atención constantemente, yo ya no me la banco más. Así que es todo, señores. Gracias, Nick. Todo bueno, dicho. Bueno, ahora la presentamos a Estela. Y Estela, ¿qué tenés? ¿Tenés algo más para contarnos? Sí, tengo de un chico que trabajó con Brandon y se acuerda en la película. Espera, vean. En la película de Brandoni, que hacía del nene que tenía anteojito. ¿Cuál? Trabajó de distintas maneras. Trabajó porque se fue del televisor porque quería irse y hacer algo solo, ¿viste? Y le fue mal. Primero trabajó de albañil, de pintor, de... ¿cómo es esto? Albañil, pintor, vendedor de shopping, pero fue hasta 2016, cuando irrumpió el programa Intratable por Santiago del Moro. Tengo también otra noticia. El actor de Hollywood, Jason Momoa, encontró el amor nuevamente y otra vez con la belleza de la hija de Arjona, que se llama Adri Arjona. Bueno, es todo. ¿Cómo es, Uli? Hola, Rami, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y vos? Yo también bien. Un poquito de frío, ahora tengo calor, pero hace un poquito de frío. Y... ¿De qué nos podés hablar? Vamos con una novedad muy interesante sobre algo. ¿Alguna vez ustedes quisieron ver este programa de... de producciones de YouTube en vivo? ¿Cómo? ¿Alguna vez usted le preguntó a los oyentes si quisieron ver este programa en vivo consecutivamente? Me gustaría ver. Porque a través de la TV del sistema de Android se va a poder implementar con la última versión de YouTube que se llama Multivivo. Mira qué bueno, sí, bueno. O sea que por multiview vas a ver este programa consecutivamente en vivo. Muy bien. ¿Y qué programa podrían verse? Por ejemplo. Lo que vos quieras. ¿De la tele? ¿De la tele o tu video? O canales de YouTube. Ah, bueno, a mí me encanta ver las películas de antes, por ejemplo. Pero ¿sabes en dónde? En la compu. A ver, la compu me pongo a chantar un poco de película. ¿En qué plataforma? En YouTube. Sí, en YouTube. Buscas ahí la letra que dice buscar. Bueno, buscas ahí las películas que vos querés poner y podés ver ahí. Pero no tengo variaciones en tres programas ahí. Un programa mirás y vas mirando así de a poco. ¿Qué? No te escuché. Sí. ¿Y vas más? Sobre la IA. Los empresas no buscan título, sino buscan gente con experiencia en tecnología. Que no te escucha. Que no importa, contá. ¿Sacó? Sí. Bueno, gracias, Rami. Muchas gracias por escucharme. ¿Quieres un saludito mandar? A Fausti, que fue su cumpleaños ayer, y a que sea la haya saludado, la que lo saluda nuevamente a Silvia. Gracias por todo, sí, te quiero mucho. Le cantamos un cumpleaños, le cantamos un feliz cumpleaños a tu hermano. ¿Qué tema quiere tu hermano o vos? ¿Qué le podés poner para tu hermano? Tengo uno, pero no me ven a la mente. Ah, vale, después lo ponemos. Escuchame, Mica nos va a contar de música. Bueno, chicos, vamos a hablar sobre la música. Bueno, dice, primero de junio, que sería sábado primero de junio, domingo de junio, que canta Pedro Capó. ¿Conocen? Sí, Pedro Capó. ¿En dónde? Va a cantar en el Teatro Ópera. Uy. Después tenemos el 8 de junio, No te va a gustar. Va a cantar en la Plaza de la Música, que vendrá a ser Mendoza, Córdoba. No, es acá, pero en la calle. Bueno, y seguimos. Y después tenemos el 13 de octubre, Emilia Mermes. El 13 de octubre. Domingo, de 7 a 11 de la mañana. En el Estadio José Almanf. Bueno, en la cancha de Vélez, ya está. Último Y el último, 9 de octubre, Morak en Argentina, miércoles de 8 y hasta las 11, en el estadio también. ¿Sabían que hoy es el día de la escarapela? Sí, pero me olvidé poner la escarapela. ¿Usan escarapelas, chicos? Sí, yo uso. ¿Vos, Rami? Sí. ¿Nick? No me gusta. ¿No te gustan las escarapelas? No. Pero es algo que nos representa a nosotros, como argentinos. Sí, no estaría... estaría bueno, pero por el momento... Che, chicos, había que preguntar a los oyentes. También ¿cómo oyentes hacen las escarapelas? Si lo hacen de tela, de tipo lana. De lana. Bueno, mi hermana lo hace de tela. Viste, agarra un cosito así chiquito que tiene ella de Argentina, lo dobla y le pone un brochecito y lo pone en su camperita. Mira. Así. Y mis sobrinas también. Yo trabajo haciendo pines y hago escarapela con el cole Lau. Y tengo la máquina para hacer pines. Tengo la medida mediana y la chiquita. Qué bueno. Qué bueno, sí. Qué bueno, Rami. ¿Y cómo conseguimos eso, Rami? El Instagram y el Facebook, Rami. Puto el pin. Muy bien, Ramiro. ¿Cómo? Ramiro punto pin. Es Ramiro punto pin. Punto pin. Ramiro punto pin. No, mira. Instagram. Bueno, casi que lo ahorcó. Ahí está, Print. Es Ramiro Print. Para los oyentes. Y Taga y por Facebook también. Buenísimo. Bueno, chicos, hacemos un corte y seguimos con el tercer bloque. Sí. Con más información. La Mega Puentes. Con la Mega Puentes. La Mega Puentes. Un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere no. Con el hocico quebrado no. Recuperando palitos corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll. Rock and roll. Y es su rock and roll y dice no, no, no, y me desobedece. No, no, no, y es lo mejor que hace. Aquí allá el muy zorrito, nada de rififí, porque este es su rock and roll. FM RadioBox.com. How you going to San Francisco? I'll take you back to 1969. Let's hit the city of freedom like old times. It's getting dirty underneath the blue sky. Imagine you and me counting the butterflies. Buenas. Volvemos del tercer bloque y presentamos a Robbie Brumba, bien Jairo. ¿Qué, Ulises, cantás ahora? Es cantante. Mal, ¿viste? Bueno. Viene Jairo. La Municipalidad de Villanueva informó que en el tradicional desfile del 25 de mayo Jairo cantará el himno nacional argentino. El artista oriundo de Cruz de Eje estuvo hace semanas en Villa María y ahora repetirá su presencia en el conglomerado. Todo iniciará a las 10:30 en el Parque Municipal Pérez de Irigoyen, ya que las formaciones desfilarán por la avenida Oscar Coco Cáceres. Este lunes de Villa Nueva, Ignacio Tagli anunció las actividades para conmemorar el Día de la Revolución de Mayo. En este sentido, la jornada del viernes 25 de mayo se llevaron a cabo distintas propuestas. Tagli comentó que los vecinos y vecinas podrán disfrutar del tradicional desfile cívico militar en la avenida Coco Cáceres del Parque Municipal. Habrá show de aviones, pista de destreza gaucha con la colaboración de la agrupación gaucha Antonio Rivero, puestos de artesanos y emprendedores, así como también patios de comida. Finalmente, el intendente indicó que contarán con la presencia de Jairo para entonar las estrofas del himno nacional. Y otra noticia que tengo: Dije Que Sí, ex figura del ciclo de Marcelo Tinelli, anunció su vuelta a América TV. Marcelo Tinelli está buscando nuevos horizontes para lanzar sus producciones y se confirmó el regreso de su formato conocido para audiencia, Cantando con un Sueño. De hecho, el presentador apostaría a una persona de su confianza, quien se encargó de confirmar su vuelta a la pantalla de América TV. Se trata de José María Listorti, quien confirmó que se pondría adelante la competencia de canto. Obviamente, hubo una propuesta y dije que sí. Si se hace esto, expresó el comediante en diálogo de Dan. Además, el colega de Marcelo dio detalles al respecto. Tuve una llamada telefónica del Chato Prada, le pregunté cómo viene el tema y me dijo: estamos presentando el presupuesto y estamos viendo, las cosas no son fáciles. Pues esto, listo. Gracias, Uli. Bueno, Roby. Y quería saber si hay audios. Hola chicos, ¿cómo andan? Damián. Buenos, casi mediodía. Nada, paso a saludar. Y sí que escucho la radio todo el tiempo. Y está buenísimo porque me tiro un día más. Ustedes están los lunes, ahora me tiro el miércoles. Un golazo. Y bueno, nada, mandan saludos y el programa está genial. Así que bueno, destaco el muchacho que no sé el nombre, que metió el Happy Birthday en inglés. Nada, un crack. Un crack. Bueno, gente, abrazo grande. Sigan así. Gracias. Otro saludo para vos. Genio. Gracias por escucharnos. Bueno, ahora vamos a hablar. Me gustó esta canción. Saludos, besos. Vamos, prontes. Juanma. Saludos y besos. Vamos, Puentes. La taxi. Rica Elizabeth, pido un tema de mi religión, lo mejor de los 90. Rap, mi religión. Besos a todos los chicos de mi grupo. Los Palmeras, perra, perro, y un beso a todos. Bueno, soy Gustavo, quiero escuchar Gilda. Besos para todos. Bueno, Tincho, ¿cómo andás? Gracias, Robby. ¿Qué tenés para contar? Vamos a hablar de deportes. Dale. A las 3 viernes. Viernes. Hay partidos. Barracas, ¿no? Va a haber partidos. Va a haber partidos. A las 3 de la tarde. Juega Barra. Riestra. Riestra Central. Racing. Disculpen. A las 19. A las 19, a las 7 de la tarde. Juega. Tire Racing. A las 9 de la noche juega Belgrano Central Córdoba. También a las 9 de la noche también Lanús, Estudiantes de La Plata. Ese va a ser el viernes. Vamos al sábado. El sábado a las 3 de la tarde, anótenlo, Argentino River. Después el otro partido a las 5 de la tarde. Boy Cruz San Lorenzo, va a estar muy lindo partido. A las 5 también News, Defensa y Justicia. Y a las 8 de la noche juega Boca Talleres. Y el domingo, anótenlo, a las 3 de la tarde, Huracán Instituto. A las 5 y media Sarmiento Independiente Rivadavia. A las 5 y media Gimnasia Banfield Independiente de Vélez. A las 8 de la noche juega en el Libertadores de América a las 8 de la noche juega Independiente Vélez. Cancha Independiente. Te paso, Uli. A los que son fanáticos de Independiente, pueden ir a la cancha. Va a ser mucho frío. Va a ser camperita, bufanda. Ponerse. A los que somos Independiente, se nos fue Carlitos Tevez. Para mí, Independiente, le falta más ánimo a Independiente, Más ánimo, más engarre, no sé, pero no estuvo mal. Perdimos 3 partidos, ganamos un solo partido. Es complicado, Independiente, es complicado. Todo. No entiendo, la verdad que no entiendo. Es como hablar a... No sé. No... Y otra cosa. Quería hablar con mis compañeros que el domingo fue mi cumpleaños. Cumplí 29 años. Wow. 29, ¿eh? 29. Perdón, disculpen a mis compañeros que... Pincho, no trajiste ni torta. No trajiste nada, capo. Encima, Ticho le invitó su cumpleaños y no le dice la dirección. Disculpe. Así nunca vamos a ir a tu casa. Hace una semana estamos por la semana. Me parece que no pasamos. Porque... No, pero como 5 veces le dijimos, Tincho, pasa la dirección para ir a tu casa. Sí. Y te dice, sí, mañana te lo traigo. Le preguntás el otro día. Uy, me re olvidé, ¿sabes que me olvidé? Y mis padres, saludos a mis papás, los que no conocen, papi, mami, acá llegué bien a la radio, los quiero mucho, y esos, besos. ¿Cierro el programa? Les mandar a los compañeros si quieren hablar. Quieren saludar,